vientos y flores. Las semillas son la próxima generación. Semillas y polen que se esparcen para las próximas generaciones. Metemos en este momento de columna, el bosque es vida, el monte es comida, aprendamos del monte mientras el sojero no está. Lo presento acá al compañero Lisandro, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Martín? Buen día, Pancho. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, buen día, audiencia. Si se puede decir así, ¿no es cierto? Hay varias posibilidades actuales gracias a esta inclusión del lenguaje. Muy bien, y estamos acá comenzando en esta recta final del programa Esqueje del día de hoy y nos metemos de lleno en la columna. Tenemos visita en el estudio. Sí, Martín, un lujo hoy porque, quise compartirles, convidarles a una persona muy importante que se acercó al valle a vivir y, bueno, su nombre es Silvio. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo estás? Muy buenos días, un gusto y encantado por la propuesta y por la convocatoria. Para ponerlo un poco en sintonía, comentarle a la audiencia, Pancho, Martín, Silvio es guardaparque nacional, él ha estado en Parque Nacional Los Alerces, ha estado mucho tiempo dedicado a la Estancia de la Candelaria, Patrimonio de la Humanidad, y bueno, vasta experiencia en lo que tiene que ver en el ambiente. Y entonces la propuesta es traerle y comentarle que desde la organización de la Reserva Los Hornillos para la Conservación de la Naturaleza, bueno, hemos tenido esta suerte, por decirlo así, pero es un lujo de contar con su presencia estable como para poder incorporarse en este plantel de este gusto por la Sierra de Córdoba y la necesidad de controlar, manejar y ponerle esta cosita buena que necesita, que es esta mirada desde afuera hacia adentro para ver cómo mejoramos y cómo vemos alternativas para el manejo del ambiente sano y consciente y lo podamos disfrutar entre todos. Silvio, contanos un poquito de tu experiencia así rápidamente de tu carrera o de tu transcurso, cómo te llegas acá a este valle. Tratando de resumir un poco el objetivo de venir para esta zona tan bonita es que trabajando en la Candelaria, 11 años desempeñé funciones en la Estancia Jesuita de la Candelaria y visitando la zona ya desde los 18 años inclusive, que venía a la zona a subir el champaquí por los molles. O sea, además de la vocación de guardaparque, siempre me gustó la montaña, subir algunos cerros de alta montaña y escalar en roca, en los gigantes. Y paseando por el valle, ahora cosa de un año y medio, dos años atrás, subiendo algunos cerritos por acá y mirando un poco este bosque de molle tan bonito que tienen, sentí la atracción y la necesidad de cambiar un poco de aire y de renunciar al Estado y dedicarme un poquito más al rol de guardaparque y de trabajar con un turismo responsable y saludable. O sea, hacer de que la presión que están teniendo las áreas naturales protegidas, como cualquier espacio ambiental a causa del turismo, trabajar un poco en ese sentido, mostrando que hay, se puede disfrutar, se puede aprovechar y por sobre todo proteger y cuidar bajo la normativa de un turismo responsable y saludable. Así que visitando el valle en numerosas ocasiones, finalmente tenía la sensación de que un día iba a venir y no me iba a volver más ni a la Candelaria ni a la ciudad de Córdoba. Y así fue que hace ya aproximadamente 2 meses que estoy en la zona haciendo relevamientos y tareas preliminares para poder trabajar esta temporada. Espero que podamos aplicar un marco general sobre esta idea, ¿no?, de un turismo responsable y saludable y cuidar esta huella ancestral y este bosque milenario que tiene este pueblo tan maravilloso. Qué lindo, Silvio, qué bueno, porque prácticamente nos une y nos aúnan las mismas fuerzas y el mismo sentido sobre la naturaleza. Y para eso quiero comentarles a la audiencia en general que se está armando un staff muy lindo e interesante, donde también gente del lugar, los que le llaman los nacidos y criados, pero con todo el conocimiento y con la explotación también de los senderos, ¿no?, que saben, que caminan, que tienen el contacto con la gente, y entonces tratando de armar, si vale la palabra, un staff, no me gusta mucho usar palabras en inglés, pero tratando de armar un plantel del cual sea heterogéneo y podamos aprender todos de todos, ¿no? Entonces está también Jessica Chávez, que vendrá en alguna oportunidad aquí también a presentarse y a presentarla, y bueno, y para que nos comentemos cómo van a ser esta temporada, cuáles son las ideas que tienen a partir de los guardaparques y guardaambiente que vamos a estar recorriendo la zona y aportando, y a su vez también poniendo a disposición todo tipo de sugerencias para poder abrir el espacio a las nuevas ideas de las mejoras con respecto al ambiente. En ese sentido, Silvio, vos, ¿cómo qué dificultades notaste acá en la parte del ambiente? O no sé, ¿cómo notas vos en este momento que está como en un gris la administración de la reserva? Sí, habiéndola, o sea, se me hace un poco difícil hacer un diagnóstico profundo, pero en este último año que vine en numerosas ocasiones acá al pueblo y subí inclusive la ventana y caminé el sendero en momentos de muchos visitantes y en momentos de no, de soledad absoluta, si tuviese que sacarle una foto desde lo ambiental, diría que habría que ser un poquito más cuidadoso con todo el uso de la cuenca en el sentido turístico, o sea, evitar absolutamente el acampe específico sobre la cuenca hasta el bosque de Tabaquillo, incluyendo la cumbre, por supuesto, el arroyo ese que está allá cerca de la cumbre. O sea que el recurso agua es el puntapié inicial de todo esto, ¿no? Si no hay agua, no hay vida. Hay algunos elementos de la Pachamama que son indispensables, que somos parte de eso. Y creo que la propuesta principal acá es cuidar el agua como fuente de vida y su acción inmediata con el bosque y el resto de los seres vivos que participamos del ambiente, ¿sí? O sea que como principal objetivo, el agua como fuente de vida. Así es, sí. En algún lugar leí, escuché, ¿no?, los cauces como las venas, ¿no?, de la tierra, como la sangre de la tierra. Y bueno, porque me parece súper importante que estés aquí y que estemos haciendo esta fuerza para la reserva, porque en otros lados no se ha dado esas mismas posibilidades, donde el faldeo oriental de las Sierras Grandes, como bien saben, ha sido desmontado fuertemente en varias oportunidades y con un intensivo efecto del fuego, y es desde los 70 principalmente con la puesta de pino heliotis y distintas especies que son de uso maderero y de las cuales algo hablamos en la columna y no son nativas de acá, son del hemisferio norte, trayendo con ellos más regímenes de incendio. Actualmente estamos en situación de alerta máxima. Pero quiero hacer un paréntesis pequeño acá a la mesa grande que tenemos y al otro lado del vidrio, donde hace un rato escuché la nota, y a quienes pudiesen, después les pueden buscar si se está grabando por el streaming, la nota con Laura Vilches, aparte de los chiques acá, de Martín y Pancho, estuvo excelente. ¿Por qué? Porque toca varios puntos y toca un punto fundamental, que es la remediación ambiental. O sea, nosotros no estamos parados ya en el paradigma de reforestemos, sino de remediemos. Y esto es, poco a poco tratemos de descontar este escaso 3% de bosque nativo para poder en nuestro patio y en nuestro ambiente natural, en la plaza, exigir la necesidad del retorno de la flora nativa y toda la biodiversidad social. Así que quiero felicitarles por la nota linda que hicieron hace un rato con con Laura Vilches, en contraposición para poner dos, la de cal y arena también, como dicen, y es que, tuvimos la mala noticia de la aprobación de la autovía del otro lado de las sierras, cuando hay un 90 o más del 90% de personas que están en contra, o sea que sí, como decía, si no hay licencia social, ¿cómo puede haber licencia ambiental? Y eso es tremendo, un atropello a los derechos y a la democracia, pienso, ¿no? No metiéndome en ese tema en la columna, pero lo que pasó acá en Las Tapias fue algo controvertido y que se revirtió, por lo menos hasta lo que tengo entendido, chiques, pararon las acciones de esa planta de asfalto que se estaba dando con el consecuente contaminación o la posible contaminación. Sí, sí es así, por la organización y movimiento de vecinas y vecinos de la localidad de Las Tapias, al menos y por el momento se consiguió que la planta no se instale en el lugar en donde se pretendía. Después todavía las autoridades municipales no están saliendo a hablar en público, no quisieron salir al aire el día lunes y directamente nos sugirieron a nosotros que nos comuniquemos con la empresa y con la Secretaría de Ambiente del Gobierno de la Provincia de Córdoba, porque ya según la Municipalidad de Las Tapias depende de ese ámbito si se instala y dónde esta planta de asfalto en la localidad de Las Tapias. Al menos a mí me resultó una manera sutil de lavarse un poco las manos, porque sin la aprobación de la instancia local, que es el gobierno municipal en este caso, no hay manera de que se logre la instalación de ningún tipo de proyecto. O sea, sea una comuna, sea un municipio, si la empresa, en este caso de asfalto, se quiere instalar dentro del ejido, bueno, necesita sí o sí de una aprobación del ente local. Entonces, bueno, por lo menos habrá que hablar con la empresa, habrá que hablar con la Secretaría de Ambiente, pero habrá que también escuchar qué dicen las autoridades municipales de manera pública, ¿no? Lo que sí está claro es que a raíz de la movilización de un grupo de vecinas y vecinos, pararon en principio con una denuncia, intervino Policía Ambiental y clausuró porque habían desmontado y en zona roja, y después consiguieron de que no se avance con instalación en ese sitio. Veremos qué sucede más adelante. Sí, Pancho, yo cuando habló el hijo de la intendenta, creo que es parte del equipo de trabajo de Las Tapias, claramente minimizaba el efecto que hemos visto por videos, y esto no, esta nueva etapa donde la difusión se da a partir de las redes y de estos sistemas, y un celular puede grabar prácticamente un evento, ¿no? Y al mismo tiempo estar enviándolo a distintos lugares. Entonces, por ahí reniego yo un poco de la tecnología, pero no ha permitido ver que no eran plantitas ni era un basural, eran algarrobos y de gran magnitud. Entonces, no te puedo decir más de 50 años, pero sí más de 20, o por el espesor del tronco que levantaba uno de los tractores. Entonces, quiero festejar, perdone, ¿no, Pancho? Si es que este pequeño logro a partir de la comunidad, principalmente de la gente que no se vio tentada ante, no sé, poner un kiosquito al lado de la empresa y venderle sándwiches de milanga o lo que pudiese ser una alternativa ante un mal, si se quiere, para todo el valle. Y mal lo digo porque evidentemente no tenían, estaban flojos de papeles, no tenían el estudio de impacto ambiental correspondiente. Y cuando escuchaba las distintas notas y el seguimiento que le han hecho bien de la radio aquí, que cuando entrevistaban la municipalidad, la comuna, la municipalidad de Las Tapias, lo que hacía era de a una persona ingresaba a hablar por protocolo y generalmente con personas del lugar. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que falta un empoderamiento social a partir de las exigencias que necesitamos o que debemos tener para que pase cual o tal cosa al lado o en nuestro valle, si se quiere, o en cualquier parte de nuestras regiones, donde necesitamos de alguna manera aprobaciones. Y ahí te digo, Pancho, que si bien me parece bárbaro que la radio tome carta en el asunto e intente hablar con la empresa, corresponde por nosotros como ciudadanos a los representantes. Para eso hay una democracia representativa donde nosotros tenemos que pedir respuesta, y en este caso había una gran ausencia de parte de los representantes de la localidad. Sí, bueno, vamos a seguir tratando de escuchar todas las voces, ¿no? Los vecinos principalmente, las vecinas, las autoridades de la municipalidad, que hoy están negándose a salir al aire, y también la empresa y la Secretaría de Ambiente, claro. Me parece perfecto. Bueno, felicito ahí esa fuerza y la oportunidad que se me da a mí y a la radio por estar en la militancia de lo que nos corresponde a todos. Y ahí con esto quiero decir, bueno, esa es la buena y la mala, la autovía, que bueno, lamentablemente tendremos que seguir insistiendo y de qué manera la lucha se lleva a cabo y se respeta los derechos principalmente ambientales, donde el ambiente somos parte los seres humanos, o sea, el ambiente está compuesto por varias esferas, las nuevas corrientes, donde lo natural es un eje, pero no mayor que lo económico y lo social. Entonces, tenemos que respetar toda esta esfera para tener una convivencia, si se quiere, en paz. Entonces el progreso no puede ser que yo pueda llegar más rápido a mi ciudad o que el avance o el beneficio a nivel social sea que yo pueda, no sé, tener una casa de tal o cual manera cerquita de una ciudad y una autopista. Cuando, bien como dijo Silvio, lo importante es el agua. Es el agua y las cuencas. Entonces, cuando yo hago algún movimiento de suelo, y acá lo llevo de nuevo a la reserva, cuando yo hago movimiento y camino por un sendero, si se quiere, cuando este sendero empieza a perder cobertura, o sea, el pisoteo, si uno ve y los quiero llevar a un micromundo, de repente vemos un jardín, vemos un caminito de hormiga, al principio vemos dos o tres, al cabo de unos días empezamos a ver un surco, y después de una semana, si continúa, por decirlo, la defoliación, el corte de hoja de esas hormigas, vamos a ver una autopista. O sea que en poco tiempo el paso de los seres vivos por un sector genera un impacto. Bueno, ese impacto tiene que ser de la menor manera posible, y cuando uno hace una caminata y empieza, y si la carga humana es muy grande, va a pasar exactamente lo mismo. ¿Y a qué pasa con esto? Bueno, no sería problema si es que cuando llueve, eso que quedó suelo desnudo se erosiona, o sea que se lava, se disuelven los minerales, como quien pone sal en un vaso de agua, eso se disuelve y va a la cuenca. ¿A dónde? A las cuencas que tomamos agua, tanto de las Rabonas, los Hornillos, que es por donde pasa principalmente el sendero que va al Cerro La Ventana, entre otros, ¿no? Y eso va a los tanques de agua, y los tanques de agua nuestros de esta localidad, por suerte, pero por suerte en el sentido de que no se le pongan muchos productos químicos como pasa en los diques, en los grandes diques, que en otro momento, en otra oportunidad hablaremos cómo es la potabilización del agua, y ese agua solamente se le pone cloro, o sea que si tiene movimiento de suelo en la parte alta de la cuenca, distintos minerales, arsénicos y otros que pueden ser nocivos para la salud, van a drenar sobre los ríos, los arroyos y por ende a los tanques de agua, y ahí va a ser distribuida y no nos vamos a dar cuenta. Entonces, atención y cuidado a la parte de cuánto, cómo debemos ascender a la sierra. No sé qué te parece, Silvio. Sí, en ese sentido me hacías pensar un poco en alguna metáfora, ¿no? Y decir o pensar en esta idea, ¿qué pasaría si mañana nos despertáramos y viéramos un montón de personas jugando adentro de nuestro tanque de agua? O sea, cocinando, bañándose, lavando la vajilla, viviendo adentro de nuestro tanque de agua. O sea, ese escenario, un poco, sería el norte a evitar, ¿no? A seguir, cuidar la cuenca, entendiendo que es nuestro gran tanque de agua para todo el valle, para muchos de los vecinos a la comuna de Los Hornillos también, y para todo el valle. O sea, entonces, ¿qué pasaría si mañana uno se despertara y viera un montón de gente jugando en su tanque de agua? O sea, el impacto ambiental sería muy grande y desastroso en términos de vida. Así que un poco la idea es cuidar este recurso tan, tan preciado y tan, tan vital, y asociado a ello, hacer que la reserva sea un lugar de encuentro y de disfrute, sin tantas prohibiciones, no pensando tanto en las prohibiciones, sino más bien en el cómo nos vamos a relacionar con ella. O sea, me gusta creer en que hay muchas formas de disfrutar un lugar, siempre y cuando pongamos hincapié o seamos muy específicos, lúcidos y atentos en el cómo lo vamos a disfrutar. Perfecto, Silvia. Ahí vamos a tener, ahí nosotros estamos trabajando con el tema de la cartelería y la educación ambiental, que es, en eso que decía del ejemplo del tanque de agua, utilizamos nosotros de la biología el tema de el filtro del cigarrillo. El filtro del cigarrillo contamina algo así como 2.000 litros de agua para las especies sensibles, ¿no? Que son especies que requieren de características determinadas, muy potables, que son muy sensibles a las contaminaciones. Entonces, imaginemos este tanque de agua con un filtro de cigarrillo. ¿Alguien pondría en su tanque de agua un filtro de cigarrillo? Entonces, bueno, viene esta posibilidad, este nuevo momento donde podemos disfrutar de este pulmón de la sierra, que es esta zona central de las sierras grandes de Córdoba, y de una manera sana y saludable. Así que, bueno, yo en eso quiero estar agradecido con Silvio y con la gente que está trabajando en pos, en favor, muchas veces ad honorem con respecto a la reserva. Justamente quería preguntar de Silvio, decías que estuviste 9 años trabajando en el Parque Nacional Los Alerces, bueno, ahora estás por estos lados. ¿Qué, desde mi ignorancia, ¿no? ¿Cómo es el trabajo de guardaparque? ¿Cómo llegas a trabajar a un lugar? ¿Cómo te contratan o cómo es eso, es el trabajo? Sí, en 9 años estuve 11 años en La Candelaria, a cargo de la estancia jesuita La Candelaria, y en Patagonia estuve, en Alerce estuve 1 año nomás. Ah, bien, bien. Y pasé también por Península de Valde, me tocó mostrar ballenas, pingüinos, orcas, y después en algunos sitios del otro lado del charco también, en España y en Italia. La función de un guardaparque, podríamos decir, hoy es bastante compleja, ¿sí? Pero como marco general podríamos decir que el guardaparque es aquel anfitrión que vive dentro del área protegida. O sea, es aquel que te recibe, que te da las indicaciones generales, que hace trabajos de investigación científica con equipos interdisciplinarios, antropólogos, arqueólogos, biólogos. Viene a ser como el anfitrión de un área natural protegida y con un conocimiento también exhausto del lugar por vivir en él, ¿no es cierto? Claro. Aprovechando que estás acá, Silvio, agradeciendo la presencia, consultarte, no sé si estás al tanto, pero en estas horas hay desde el Movimiento Campesino de Córdoba un comunicado respecto a la región de Ancenusa, aquí lo que es se conoce también como Laguna Mar Chiquita, en donde se estaría votando por estas horas una ley de cesión de dominio y jurisdicción de esas tierras, de esos territorios, para la concreción de un área natural protegida, no sé si es un parque nacional, un parque provincial, no tengo claro qué. Y ahí están ciertas comunidades de campesinas, campesinos, reclamando participación en esto, puesto que expresan no haber sido consultada y no conocer el texto de este proyecto de ley que se estaría votando por estas horas en la legislatura cordobesa. En ese sentido, preguntarle si conoces el caso puntualmente. Y por otro lado, aprovechar este conflicto, esta situación que parece se da en esta región, para reflexionar un poco en cuanto a qué pasa ahí en esos territorios en donde ancestralmente ha vivido gente, han estado en esos sitios, han vivido del monte, de esas tierras, criando animales o de estilo de vida que lleven, y qué sucede cuando desde el Estado se conforma un área protegida y a veces se le da siempre como voz y participación a las comunidades locales, o conoces de otras situaciones en donde se hayan producido algún tipo de conflictos, ¿no? Sí, el tema es bastante complejo y hasta el día de hoy creo que se sigue fraguando y con muy pocas posibilidades de comprenderlo. El caso específico de Ancenusa no estoy leyendo sobre eso, no estoy al tanto, pero sí repite la metodología de lo que posteriormente desarrollaste, o sea, cuál es la estrategia que usa el imperio o las formas de dominación hoy, siguen siendo las mismas que se usaron a principio de siglo. Hay mecanismos que no cambian, ¿no? Y este... esta invasión de no ponerle el micrófono a los pueblos, a las sociedades indígenas y a los descendientes de aquellas culturas, sigue siendo un mecanismo muy fácil y de dominación. O sea, crear un área protegida, a ver, para que se entienda, para cuidar un lugar no hace falta crear un área protegida. Entonces creo que esto es un poco el engaño y la falta de innovación de los que nos dominan en innovar en los nuevos métodos, porque esto ya es viejo. O sea, hay más organizaciones para cuidar el ambiente que problemas ambientales, más o menos. Entonces, si caemos en esa confusión, estamos perdidos. Yo creo que no hace falta crear ningún área natural protegida para cuidar un lugar, y ese lugar va a ser cuidado principalmente por sus pobladores originarios, sean las cuales fueren, o sea, y estuviésemos en donde estuviésemos. Después podemos participar todos, ¿no? Pero al primero que tenemos que cuidar es a nuestra especie, por sobre todas las cosas. Y en este sentido los pueblos indios y las sociedades indígenas y las, o como quieran denominarlos, vienen un poco retrasados, ¿no?, en el tema. Muy claro, muchas gracias. Sí, ahí yo agrego nomás que para el caso, cuando se crea, Pancho, el Parque Nacional Quebrada de Condorito, bueno, se da participación a los dueños de escrituras, si se quiere, o lo que tuviesen en alguna legalidad esas tierras. Entonces, claro, un parque nacional, a diferencia de otras reservas provinciales, donde han sido por decreto, como la Reserva Hídrica Pampa de Achala, que es este cinturón de amortiguamiento que tiene la Sierra Grande de Córdoba desde los 1.500 metros sobre el nivel del mar, ahí no se expropió, pero en parques nacionales se expropia, pasa a ser terreno fiscal, terreno público, jurisdicción de parques, bien no sé las denominaciones legales con respecto a esa tierra, pero lo que se hizo fue de alguna manera delimitar, trazaron una línea, ¿no?, donde quedaba el parque y donde no quedaba el parque de estas jurisdicciones propias. Bien, los que quedaron dentro del parque, los pobladores, campesinos, campesinados, herederos, lo que fuera la denominación que querramos darle, los habitantes de ese lugar, que quedaron dentro, quedaron como contratados, si se quiere, guarda ambiente o de alguna manera parte del equipo de veedores, porque no es que tenían una tarea específica con respecto a parque. Pero esa línea dividió al vecino que quedó del otro lado, el cual ya no podía ya, y no tenía esa incorporación dentro del parque. ¿A qué voy, Pancho? Vecinos allá arriba en las Sierras Grandes quedaron del lado de adentro del parque con un estipendio, con un subsidio, con un sueldo, por decirlo así. Y el del otro lado, el vecino que quedó de la línea imaginaria, para que tengamos en cuenta, del otro lado quedó sin eso. Ahora, prácticas ancestrales o que tenían en otra hora, era el movimiento de los animales para la pastura. En conjunto muchas veces, los rebaños iban en conjunto y los movían. Parque Nacional, la primera medida que tomó fue no sacar el ganado exótico y bueno, otros temas para poder conversar sobre eso, ¿no? Y sacar el ganado. Entonces, el que quedó dentro del parque tenía un estipendio, un sueldo, un salario, lo que fuese. Ahora, el que quedó fuera no podía mover más los animales, y con lo cual quedó una problemática muy grave, porque quedaron enemistados muchas veces los lugareños arriba de la sierra, porque el que quedó dentro del parque quedó con un salario y el que quedó fuera no pudo más mover sus animales como antes. Bien. Eso para hacer nomás la cuestión social de un problema ambiental que habíamos dicho que son tres esferas, una social, natural y económica. Generó un problema social y económico al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Natural inmediatamente se cayó porque se dieron cuenta que al haber sacado el rumiante, la vaca, el ganado y la oveja, una planta nativa, pues Tuquerti, si mal no recuerdo, entre otras, empezó a dominar sobre las otras plantas nativas que había, y entonces empezó a desplazar y empezó a generar extinciones, si se quiere, o por lo menos desplazamiento de la misma flora nativa. Entonces dijeron, no, traigamos la vaca de nuevo. Hoy en día, hace ya unos años, se empezó un proyecto, podríamos hablar en algún momento, usted Pancho y usted Martín también, con gente de parques allá arriba, para ver en qué quedó el proyecto del guanaco, que sería el herbívoro por excelencia de la parte alta de la sierra. Pero bueno, para resumirte ahí, Pancho, se genera un problema normalmente social, natural y económico a la hora de la creación de un parque. Pero considero que en los momentos actuales que vive la humanidad es necesario valorizar, sí, ciertos espacios de gran interés biológico. A mí, como Lisandro toca una fibra y me provoca una reminiscencia. O sea, esto me recuerda, una vez le preguntaron a un embajador africano en Francia qué era la biodiversidad. Y este hombre contestó que para los franceses la biodiversidad es toda la variedad biológica de las especies y bueno, y pasó a dar un concepto teórico y técnico y muy específico. Y luego dijo, y para los africanos la biodiversidad es todo aquello que se come. Entonces, un poco reflexionando sobre esto que venía Lisandro desarrollando con parques nacionales o con cualquier otra natural protegida, lo que ocurre muchas veces es que creamos los espacios naturales para producir un pool genético y viable en términos ambientales, naturales y genéticos, y las comunidades que viven ahí adentro de esos territorios se ven perjudicados porque ya no pueden realizar sus actividades ancestrales y no tan ancestrales, y ahí es donde empiezan las discusiones y decir hasta dónde estamos haciendo bien las cosas. Pero bueno, son temitas profundos e interesantes, y solo quería recordar el embajador africano. Bueno, da para largo y tendido, y como siempre, ¿no? Toda problemática tiene un montón de enfoques, de miradas. Lo interesante tal vez es eso, ¿no? Darle la posibilidad a verlo de distintas maneras y no desde un solo lado, ¿no? Porque si no, ahí es sí donde la pifiamos más, me parece. Tal cual, eso, generar equipo multidisciplinario donde podamos tener voces y compartir en ese diálogo las alternativas viables y qué queremos, y volviendo a esto que venimos trabajando desde la radio y desde la columna también, de qué manera queremos habitar el suelo en el que vivimos, ¿no? Y esto vuelvo a traer el concepto de conservación, y conservación no es solamente cuidar, es esto, de qué manera habitamos tal o cual espacio. Bien. Bueno, una de las cosas que me quedaba con respecto a esto de los distintos lugares, ¿no? Donde trabajabas, lo que te preguntaba antes, digamos, esos son, que un poco ahí va mi pregunta, ¿no? Esos son, ¿sos contratado, digamos, por una comuna, por el gobierno? Como guardaparque, o sea, te podés recibir en escuelas privadas o en escuelas públicas. Yo fui a una escuela privada en Buenos Aires, paradójicamente a 10 cuadras del obelisco me formé como guardaparque, y tenés la escuela nacional, después está la escuela de misiones, hay algunas escuelas referentes para ser guardaparque. Una vez que te recibís, en cualquiera de ellas sea, te pueden contratar privados, te pueden contratar el Estado. Yo he trabajado para el Estado en diferentes provincias, he trabajado para privados, e inclusive he trabajado en sitios de patrimonio mundial, en donde el Estado y el privado tienen a su vez una doble tarea para poder preservar ese patrimonio. Entonces, el campo laboral que tenés es amplio, o sea, puede ser para un privado o para el Estado, aunque la tarea siempre sigue siendo la misma, ¿no? Preservar, hoy hablamos de salvaguardia del patrimonio, ya casi que no nos alcanza a decir cuidar lo natural y lo cultural, eso no está disociado. Decimos salvaguardia del patrimonio en su conjunto. También venimos de una semana, como no sé si fue la semana esta que acaba de pasar o la anterior, con todo el análisis de la del cambio climático y todo, algo que se le dio mucha manija, ¿no? ¿Cómo ves eso, digamos? Y yo creo que hace 15 años atrás nos los venían pronosticando ya y advirtiendo, y como no hay peor sordo de aquel que no quiere escuchar, dice el refrán. Y bueno, preferimos el consumo, el desarrollo desmedido, la ambición. Y eso ahora la Tierra creo que se está quejando y nos está mostrando de que podemos pasarla muy mal y podemos hasta correr serios peligros de existencia. Entonces, lo que vemos hoy es claramente una consecuencia de todos los malos deberes que se hicieron en el último siglo, podríamos decir, ¿no? Porque si echamos un ancla a la arqueología, si pensamos en Córdoba en términos arqueológicos o antropológicos, acá hay vida hace 11.000 años y durante el 80% de nuestro periodo evolutivo en términos antropológicos vivimos como cazadores-recolectores, con lo cual el impacto a la Pachamama en aquel entonces era casi nulo. Podemos decir que en estos últimos segundos de existencia como especie estamos viviendo de una manera desmedida y autodestructiva, ¿no? Bien. Sí, qué tremendo. Tal cual, este modo de extractivismo impresionante que tenemos, la forma de sugar, diría la palabra en portugués, de absorber de manera desmedida los recursos naturales y no tener conciencia de cómo habitar. Pero es buenísimo lo que hiciste esta pregunta, Martín, porque tocaste un punto clave, y a ver de qué manera se gestionan y se autogestionan los espacios naturales, y en este caso en ese organigrama de Parque Nacional responde a la nación, con lo cual en los parques nacionales hay un plantel que tiene que ver con empleados directamente de la nación, guardaparque, ayudante guardaparque y todo un equipo jerárquico piramidal muy fuerte, ¿no? Que para otra discusión, si está bien, si está mal y cómo se toman las decisiones. Yo quiero hacer mi punto a favor de los parques nacionales, quiero que quede claro. Eso. Pero bueno, los parques provinciales, peor todavía, porque he tenido el agrado de hacerme amistades o estar cerca de guardaparques provinciales, y bueno, y han tenido que poner de su bolsillo para la nafta, para el gasoil de la camioneta, o tener la parada, o no poder ir a recorrer el campo o recorrer la reserva porque no tienen los medios, los recursos necesarios. O sea, lamentable la posición que tienen a nivel de recursos principalmente, o bueno, el aislamiento. Y es por lo cual, y dando un poco de cierre, porque Monte Adentro nos empuja, o quienes vengan atrás nuestro en la cuestión de los programas, y es que nuestra reserva va a tender a ser primero autogestionada. Y esto es, bueno, no le podemos hacer la vista al costado de lo que está pasando y lo que bien dicen de las cuestiones y las problemáticas ambientales y la necesidad que nos urge de una educación ambiental directa. Con lo cual pensamos, desde la organización, desde la comuna, desde los distintos espacios de acción y bien consultado y comentado y debatido, la colocación de un buzón voluntario para poder sostener todo lo que tiene que ver con la cartelería, con lo que tiene que ver con personal. Ojalá pudiéramos tener una persona fija y permanente en el bosque de Tabaquillo, con equipo de antiincendio, con handy para poder avisar rápidamente. Entonces ese buzón va a tender a generar recursos legítimos, voluntarios, principalmente la gente que lucra. No, esto es, yo traigo, no sé, 15, no sé cuántos serían los permisos, 10 personas para hacer una caminata turística y le cobro un estipendio de tanto, bueno, un porcentual mínimo que se estila en cualquier otro lugar donde uno va, y con eso puede soportar la reserva y el ambiente, el cuidado, la educación ambiental, la cartelería y todos los insumos que requiera. Bueno, como dije hace un ratito, da para seguir largo y tendido, y como bien dijiste, Licha, nos corren ahí la gente de Monte Adentro, que a las 12 tiene que sonar al aire, así que vamos cerrando. Queda pendiente, me parece, que un tema que habías mencionado fuera del aire antes de arrancar la columna, de que se venía, capaz que para la próxima, que tiene que ver con la... Ah, mirá, no, mirá, me quemaste todo el... No, mentira. Sí, Pancho, porque... Bueno, la subcolumna que ustedes bien saben o que se viene escuchando de hace un rato y que venimos sosteniendo este espacio, donde, bueno, aprendamos del bosque mientras el sojero no está, tendía hoy a continuar un poquito con la parte de exóticas, ¿no? Que habíamos hablado un poco, el otro día hablamos de la funga, que fue muy interesante este término que se le ha dado a este reino, que... olvidado o no olvidado, o en algunos casos ignorado, porque, bueno, es un reino en sí mismo y es el que conecta. Habíamos hecho el ejemplo del huevo de la torta. Y este hongo, los hongos, el reino hongo, que es tan necesario para la vida, en estas conexiones que hacen la biodiversidad, bueno, daban estas posibilidades de la instalación de nuevas especies exóticas. A su vez, si el hongo del pino es dependiente del pino, daba la posibilidad que ahora toda la Sierra de Córdoba tiene el inóculo, las hifas o el micelio, se llama, las estructuras microscópicas del hongo del pino, con lo cual es tierra fértil para que se instalen los pinos. Y entonces empezamos a meternos en las especies exóticas que son en desmedro. Y vamos a tocar para la columna que viene. No todas las especies exóticas están mal vistas, o hay, sino que en esta que bien dijiste, la abeja de miel, la abeja que conocemos como Apis mellifera en el nombre científico. ¿Por qué? Porque tenemos abejas nativas, las meliponas, aparte de tener avispas, pero tenemos meliponas, que son mieles muy exquisitas que los serranos conocen y que estaría muy bueno reivindicar un poquito en el próximo programa y ver la problemática de la abeja. Y se las dejo así, porque parece bien, pero un recurso, me dirán, pero claro. Ahora bien, un enjambre de 200.000 abejas, pongámosle que vayan y salgan una mañana como esta, con un poquito de calor, van a ir a 200.000 flores que no hay en esta época del año. Entonces el recurso néctar que está preparado de la naturaleza para generar la polinización, que es este paso de polen de flor a flor, se ve de alguna manera truncado. Y lo vamos a dejar ahí. Muchas gracias, audiencia. Muchas gracias, Silvio. Gracias, Martín. Gracias, Pancho. Bueno, gracias también a ustedes, Lisandro, Silvio, muchas gracias por la presencia. De nada, a ustedes, un gustazo. Bien, acá están los micrófonos abiertos de Radio Grito para Silvio, para quien se quiera acercar a participar de este programa Esqueje en esta radio comunitaria por la 88.5 Radio El Grito. Nos vamos a un temita musical de cierre de esta columna y volvemos para decirte hasta pronto. La Santa Lucía es una planta con hojas ovadas, adulta herbácea, que en contacto con el suelo produce raíces, flores con dos pétalos azules, celestes y a veces blancos. Posee un periodo de floración prolongado, de noviembre a abril. Una planta puede producir alrededor de 800 a 1000 semillas. Las flores se usan para curar conjuntivitis, vista cansada e infección de ojos.